Esperanza es un colectivo social que funciona hace 23 años dentro del Hospital Borda. Funciona en uno de los patios, siempre trabajamos al aire libre, por más que llueva, haga frío, siempre trabajamos al aire libre. Todos los sábados de 14 a 18. Trabajamos en talleres, tenemos 5 talleres de música, de plástica, literario, juego y teatro. Y la propuesta un poco es abrir los talleres a toda la población del hospital, también muchos muchachos que son externados y hasta la comunidad en general. Y más allá de que tengan una orientación artística en los talleres, lo que nosotros laburamos es la cuestión de la vincularidad, la integración, la sociabilización. La Colifata históricamente fue un taller de cooperanza, se hizo tan grande el espacio de la Colifata que necesitó su propio espacio. Bueno, es una relación de muchos años, siempre esto de que ellos vienen al espacio nuestro cuando hacemos alguna fiesta o esta oportunidad que nos dieron de venir acá, y bueno, es una interrelación que siempre se está potenciando. El proyecto Cooperanza tiene un antecedente anterior, antes de la dictadura, que es la Peña Carlos Gardel, fundada por Alfredo Mompat, que es un psicólogo social, que es muy similar a la actividad de Cooperanza. Fue una experiencia mítica en salud mental. Se interrumpió con la dictadura y volvió como Cooperanza, ya no como la Peña Carlos Gardel, pero bueno, con la misma, digamos, consigna: poner al sujeto hospitalizado bajo encierro psiquiátrico en un lugar diferente, en un lugar pasivo, en un lugar de sujeto sujetado, sino de sujeto activo, de que pueda activar y activar en sociedad.